voy fumando un buen cañón y careta al baile no voy. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Oh, ah, todo lo que quieran esta noche fumar. Todos los pibes y las pibas saltando otra vez. Voy fumando un buen cañón.